Y después del alto en el camino, donde el alcalde recibió en la mañana de hoy a los niños saharauis que pasan sus vacaciones con familias de acogida, vamos a saludar a nuestra compañera Marina Muñoz, que se encontraba en el acto. Marina, buenos días. Hola, buenos días, Seven, y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, acaba de finalizar el acto de acogida de los niños saharauis que han venido este verano aquí a Talavera de la Reina. Son 59 niños en total, pero unos 620 en Castilla-La Mancha. Te voy a pasar, que la tengo aquí a mi ladito, ajá, a Elena Villanueva. Ella es la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui aquí en Talavera. Así que te la paso y le preguntas a ella, bueno, pues, de cómo ha surgido esta iniciativa y demás, ¿vale? Venga, pues vamos a saludar a Elena Villanueva, presidenta de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, en directo en Oíd Radio, Tu Mejor Despertar. Elena Villanueva, buenos días. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Elena, que esto es una iniciativa que ya se lleva desarrollando mucho tiempo, pero sobre todo en diferentes puntos de España. Talavera no se iba a quedar en este caso atrás, pero sobre todo es muy importante para la sociedad, pero es muy importante también para esos niños que están aquí, sobre todo que tengan, podríamos decir, unos días, unos momentos de tranquilidad por lo que se vive en el pueblo saharaui, ¿no? Sí, sí, bueno, efectivamente esto es un proyecto que se lleva a cabo a nivel nacional e internacional, es decir, van niños también a Francia, a Italia, a Alemania, incluso a Estados Unidos, un pequeño grupo de niños, y en Talavera en concreto este año es el 15 que venimos trayendo niños, es decir, empezaron a venir un pequeño grupo en el año 1995, y bueno, pues habrá que celebrar ya el 20 aniversario pronto, o esperemos que no tengamos que celebrar aniversario, porque estos niños puedan vivir en su país libremente mediante un referéndum de autodeterminación. ¿Por qué el nombre Vacaciones en Paz, para que la gente que se esté preguntando, que no conozca la actualidad, sí, del pueblo saharaui, por qué ese nombre? Sí, bueno, efectivamente el pueblo saharaui es un pueblo en conflicto, ahora mismo hay un alto al fuego. Hubo una guerra a partir de la Marcha Verde, que invadió el territorio del Sáhara español, pues hubo una guerra entre saharauis, mauritanos y marroquíes. Esa guerra en el año 91 se hace un alto al fuego, pero sigue ahí el conflicto, es decir, que es un territorio en pendiente de descolonizar y por lo tanto hay un conflicto, y de ahí viene el término Vacaciones en Paz, para que los niños vivan también una cultura de paz. Aunque el proyecto Vacaciones en Paz tiene muchísimos más objetivos, es decir, también es mejorar el español. Tenemos que recordar que los saharauis siguen manteniendo como segunda lengua el español en sus escuelas desde tercero de primaria, que es el único país norteafricano que tiene como segunda lengua el español, entre un montón de países francófonos que le rodean. Y bueno, pues luego todos los aspectos médicos y alimentarios que los niños pues tienen aquí, efectivamente, amén de los juegos y las piscinas y todo lo que pueden disfrutar y todo lo que nos aportan ellos también, que nos aportan mucho más de lo que nosotros les podemos dar, eso es evidente, y eso lo descubrimos desde el primer año en que entramos en Vacaciones en Paz. ¿Cómo se inicia este proceso, Elena? Me refiero a las familias que quieren pues acoger durante estos días a un niño o niña saharaui, sí, y cómo la asociación se pone en contacto, o cómo se puede poner las familias en contacto para poder llevar a cabo este proceso. Sí, bueno, pues es muy fácil. Nosotros abrimos en abril, mayo, abrimos un proceso de captación de familias. Las familias se ponen en contacto con la asociación mediante los teléfonos que tenemos, y también hay solicitudes en los centros sociales de Talavera y de la comarca, y a través de todos los ayuntamientos a los que llega el proyecto Vacaciones en Paz. Uh-huh. Y las familias se ponen en contacto con nosotros, rellenan una solicitud muy sencilla en la que desde luego no se pide ningún tipo de cuestiones económicas, porque eso es lo que menos nos importa desde el punto de vista del proyecto, y se hace una pequeña entrevista y adelante, es decir, que esto es simplemente tener ganas pues de compartir, de dar y también de recibir, por supuesto, tanto de los niños como de las familias saharauis que están en los campamentos. ¿Cómo puede ayudar la gente que esté ahora mismo escuchando y quiera hacerlo? Pues mira, se puede de muchísimas formas, pero bueno, la primera sería hacerse socio de la asociación, que pagamos exclusivamente 18 euros al año, porque pretendemos que la cuestión económica no sea una traba para que la gente que quiera participar y ser socio pueda hacerlo. Entonces creo que es una cantidad que aún en tiempos de crisis no afecta a la economía de nadie. y a partir de ahí, pues el compromiso puede ser el que cada uno quiera, desde participar en la recogida de alimentos en las caravanas, acoger a los niños en verano, participar con nosotros en todos los apoyos políticos que hacemos, de manifestaciones en Madrid, una serie de actos que hacemos a lo largo de todo el año, también de sensibilización en los colegios, y ahí cada uno pues se encardina en cada uno de los proyectos que más le gusten o le apetezcan, dependiendo de su tiempo libre o de su compromiso. Sabemos que este proyecto, que es una auténtica realidad hace 20 años, está instalado en todo el territorio nacional, pero bueno, esto lo comento por la parte que me toca, soy canario exactamente de Tenerife. Sí. Sabes que Canarias, pues en este caso está muy sensibilizado con esta causa, también por la cercanía que tiene con el Sáhara, está prácticamente a la misma altura de la Yungu. Bueno, es que Canarias ha sido casi hermano del Sáhara, tanto por la cercanía y por el apoyo que ha hecho a la causa saharaui desde los primeros momentos, aunque luego también podemos contar con Andalucía, los primeros niños que vinieron en el año 80 o el principio de los 80, vinieron a Andalucía y fueron traídos por el Partido Comunista. De hecho, hay fotos y hay documentos gráficos de Santiago Carrillo con los primeros niños saharauis que vinieron a España. Ajá, en ese caso, pues fueron los inicios. El Ayun, pues se encuentra a unos 200 kilómetros de la isla de Gran Canaria, unos 150. Muy cerca. De Fuerteventura lo separa bueno, el Océano Atlántico. De todas formas, ahora hemos tenido mucho más cercano el apoyo que hemos tenido desde Lanzarote con Aminetu Haidar, evidentemente, sí, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí. Gente de la asociación y fuimos un grupo de 15 o 20 personas de Castilla-La Mancha y desde luego vimos la organización que tenía Lanzarote y todo Canarias con respecto a ese tema. Entonces, bueno, que sabemos todos que Canarias está ahí ahora y siempre. Llevándola, en este caso, ayudando la portavocía a Sergio de Armas, un muy, muy, muy buen amigo tinerfeño que también está por la causa. Por eso conocemos bien esta causa, Elena, y por ello pues queríamos darle también esta ventana. ¿Se va notando en datos, Elena, cada año que la gente quiere ayudar más? Pues vamos a ver, curiosamente, aunque todos estamos en crisis, y la crisis es muchas veces muy demasiado psicológica, ¿no? Pensábamos que este año íbamos a tener pocas familias para el programa Vacaciones en Paz, y ha sido al contrario, es decir, hemos tenido problemas de financiación de los billetes, evidentemente, por parte de los ayuntamientos y de otras organizaciones, pero no ha sido el caso del número de familias, porque aún ahora que tenemos 59 familias aquí con 59 niños, todavía tenemos familias en lista de espera. Es decir, que las familias siguen siendo solidarias y yo creo que el que es solidario reparte lo que tiene, poco, mucho o nada. Sí, lo importante es repartir cada uno lo que pueda. Es decir, no se trata de dar mucho, sino de dar lo que tienes. Eso es lo que más se valora y sobre todo la participación, que es muy importante. Nos alegramos, en este caso, que la participación sea la que es, que esa gente que quiere participar pues lo pueda hacer. ¿Teléfonos de contacto para ir finalizando? ¿Alguna forma de contactar? Sí, 6789-60185. Ese es el teléfono mío personal. ¿Repetimos? 6789-60185. ¿Y página web? Y el teléfono de la asociación es 609 ¿sí? 26-59-80. 609-56-29-80, ¿no? No, 26-59-80. Perdón, 26-59-80. 609-26-59-80. La página web, supongo que será la general, la nacional, ¿no? amigosdelpueblosaharaui.org. No. A ver, porque... Es que hay cientos y cientos de páginas y de blogs sobre el Sáhara. Bueno, yo ahora, pues la verdad es que me están esperando para ir hacia los bomberos, pero si te digo que puedes llamarme en cualquier momento, hacer una entrevista más larga, más pausada sobre el conflicto y sobre todo lo que quieras hablar del tema saharaui. Invitada quedas y por aquí te esperaremos y ya iremos tratándolo, venga, ¿vale? Pues de acuerdo. Venga, te paso con tu compañera. Venga, Elena Villanueva, son las cosas del directo. Venga, que tú también te vas para los bomberos. Están esperando. Venga, luego nos vemos. ¿Tú también te vas para los bomberos? Sí, también voy. Venga, para allá. Marina también. Venga, se va. Bueno, ahí tenemos nuestra compañera Marina Muñoz, la estaban esperando, pero yo creo que teníamos que hacernos eco de esta noticia. Son muchas las páginas web que pueden encontrar. Lo importante es participar. En este caso era la nacional, evidentemente no la de Talavera, pero bueno, que siempre es importante dar alguna información y lo importante es participar.